vencer o morir. Yo te creía cuando decías, vamos a acabar con la mentira. También te creí cuando dijiste que no habría más represión. Lo mismo que ese cuentito de la justicia social. Me prometiste que sería libre y esta es tu libertad. Sos la puta más puta porque dijiste que me amabas. Hoy juremos con gloria morir con todas nuestras mentiras, morir o seguir nadando en este río de mierda. El río de materia fecal. El río de materia fecal. El río de materia fecal. El río de materia fecal. Vamos a acabar con la mentira. También te creí cuando dijiste que no habría más represión. Lo mismo que ese cuentito de la justicia social. Me prometiste que sería libre y esta es tu libertad. Soy la puta más puta porque dijiste que me amabas. Oh, juremos con gloria a morir con todas nuestras mentiras. Morir o seguir.